Doble Sentido con Axel Pérez y solo por RadioAlMundo.com. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Doble Sentido a través de RadioAlMundo.com. Muchísimas gracias a Mauricio Villarrieta en la sala técnica. En solo segundos vamos a estar conversando con Marta Higareda, bella y excelente actriz mexicana, quien tiene una participación en la película Street Kings, que está protagonizada por Keanu Reeves y también por Forest Whitaker, y se estrena este próximo viernes a nivel nacional. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Marta Higareda. Buenos días, Marta, bienvenida. Esto es Doble Sentido. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Muy contenta, gracias. Bueno, como decía fuera del aire, que tuve la oportunidad de ver la película anoche, me gustó mucho, a pesar de que no es acción de principio a fin, pero tiene una historia bastante interesante, por supuesto una historia de lo que es la corrupción en un departamento de policía. Las escenas de acción son bastante fuertes, bastante violentas, pero está muy muy buena la película. De verdad que lo felicito a todo el personal que tuvo la oportunidad de trabajar en esta producción. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu experiencia en este papel y en esta nueva cinta Street Kings. Ay, muchísimas gracias. Pues mira, es una película, como estabas diciendo, una película de personajes. Es de acción, sin embargo, sí el director quiso hacer personajes muy reales en la película. Una película de ensamble de actores, en donde vas a ver muchísimos actores conocidos. Está evidentemente Keanu Reeves, está Forest Whitaker, que ganó el Oscar el año pasado, está Hugh Laurie, que es también conocido por una serie que se llama Doctor House. Exacto. Está Maureen Olasco, que sale en la serie de Prison Break. Sí. Está Chris Evans, que salió en Los Cuatro Fantásticos. Está Common, The Game. O sea, tiene un elenco, la verdad, es que, híjole, el director siempre dice, soy muy sortudo de haber podido encontrar a tanta gente y que se haya unido al proyecto, ¿no? Porque a pesar de que ahorita ya se hizo una película muy grande y va a salir en 300 salas de cine, en ese momento cuando la hicimos era una película muy chiquita y muy independiente. Y pues yo creo que les gustó tanto a los de Fox que decidieron distribuirla en grande. A nivel nacional, sí, ¿no? De verdad, el elenco que tú mencionas es un elenco bastante grande. Son actores muy conocidos, muy reconocidos, muy talentosos. Y bueno, estás tú ahí que das también un toque, digamos, de tu buena calidad de actoral, ¿no? Así que todo eso se une a esta maravillosa cinta Street Kings. Sí, bueno, pues es mi primera película aquí en Estados Unidos y la verdad es que yo creo que fue una oportunidad muy grande haber estado ahí. Es una participación que hago en la película. La película es más de actores hombres, ¿no? Exacto. Básicamente. Entonces, bueno, pues el ser yo estar ahí en la película como una de las mujeres, porque solo vemos dos, pues creo que es importante. Y mis escenas son con Keanu Reeves, que es toda una industria. Exacto. en el cine. Entonces me siento muy afortunada de haber trabajado ahí con él. Yo me estaba incluso hasta animando en incursionar en el cine, a ver si me tocaba hacer algunas escenas contigo. Espero que en el futuro tenga la dicha de hacerlo, ¿no? No, pero por supuesto. Sé que sí, naciste, claro. Naciste en Villahermosa, en Tabasco, allá en México. Has ganado premios MTV Movie Awards, has ganado también Diosa de Plata, resides entre Los Ángeles y México, has tenido participaciones en muchas otras películas como Amarte Duele, La Casa de los Babies, Seven Days, Out of Heaven, Al Otro Lado, Charm School, y bueno, creo que la lista continúa por ahí. ¿Cómo llegas tú a entrar en lo que es esta participación de Street Kings? Pues mira, yo decido venirme a Los Ángeles el año pasado, como en febrero de 2007. Digo, bueno, pues en este momento, gracias a Dios, tengo dos películas que voy a estrenar en México. Entonces, pues es un buen momento para venirme para acá, estudiar un curso especial de actuación, porque tú sabes que no es lo mismo actuar en español que actuar en inglés. Claro. Sobre todo si el idioma, mi idioma principal es el español. Entonces, vengo aquí a Los Ángeles, me dice mi agente, oye, pues, ¿qué te interesaría ir a conocer a algunos directores de casting? Y yo, bueno, por supuesto. Fui, trabajé en un programa piloto con Stephen Frears, Y justo después de trabajar con él, hice un casting para esta película. Y la verdad es que fue un casting que se convirtió después en 7 pruebas diferentes. Wow. Hasta el final de ellas ya me dijeron, Marta, vas a estar en la película. Y bueno, pues me puse muy contenta, muy contenta. La verdad creo que corrí con suerte y al mismo tiempo trabajé muy duro. Entonces fue esa combinación, ¿no? A eso iba yo, por supuesto que la suerte, pero obviamente si no hubiera sido tal vez por el talento tuyo, obviamente no ibas a ser tal vez escogida para esta participación en la película, que debo mencionar, se filmó totalmente en Los Ángeles y como dicen, pues no son tal vez las escenas o las avenidas o las calles más bonitas de Los Ángeles, ¿no? Fueron lugares tal vez, digamos, de los bajos mundos donde ha sido filmado esto y que obviamente le da el ambiente más real a toda esta trama, ¿no? Exactamente. Estamos muy acostumbrados a ver también que Hollywood hace cosas impresionantes y también que se ven siempre muy bonitas. Uh-huh. Esta película tiene ese toque de realidad que también hace Hollywood, que es que pues es como lo que tú decías exactamente. Yo he estado en esa parte de Los Ángeles, yo conozco gente y tengo familia que vive en esa parte de Los Ángeles, ¿no? O sea, no todo es la parte bonita, sino pues lo que es una ciudad, como es una ciudad real, con sus pros, con sus contras. Exacto, como cualquier otra. ¿Cuánto tiempo más o menos duró en su totalidad la filmación de este proyecto? Duró exactamente 2 meses. Wow. Qué rápido, ¿no? Sí, sí, fue rápido. Te digo que empezó como una película muy chiquita. Ya para el final de la filmación, ya le habían dado al director un helicóptero, 2 cámaras más. O sea, se fueron, como fueron viendo que les estaba gustando cómo estaba quedando, pues le fueron ya dando cada vez más dinero, ¿no? Claro. Pero al principio estaba, de hecho fueron 9 semanas. Al principio estaba programada para que fueran 7 semanas. Y como te digo, las escenas de acción están muy bien logradas. Yo salí casi que con un infarto porque los tiros pasaban por arriba y por debajo y yo no sabía por dónde esconderme, ¿no? Sí, está muy bien hecho, la verdad. Lo logró muy bien el director de fotografía, Gabriel Beristain, que también es mexicano. Okay. Hizo muy, muy buen trabajo ahí. ¿Y cuál fue tu experiencia en trabajar con Keanu Reeves? Ya como tú dices, una leyenda, digamos, tal vez en lo que es Hollywood. Pues, ¿cómo fue la experiencia? La verdad, increíble. O sea, es un actor súper profesional, muy centrado. No es de ese tipo de actores que se crea mucho o que no te va a hablar solo porque a ti todavía no te conocen mucho. Claro. No, para nada. Es muy compartido en lo que hace. Yo, la verdad, me sentí con muchísima confianza con él y trabajamos muy, muy bien. Me imagino que habrás tal vez tenido la misma sensación o el mismo recibimiento del resto del equipo de trabajo contigo en la película, ¿no? Me refiero a Forest Whitaker y todos los otros nombres grandes que están en la película. Imagínate, yo en la película era como la chica nueva del barrio. Exacto. Entonces, pues la verdad es que me trataron muy bien y eso lo agradezco mucho, ¿no? Porque en cierta manera, pues sí, impresiona. La forma en la que hacemos nosotros las películas en México es muy buena, pero siempre es un poco más chica. Claro. Y aquí de pronto llegar y ver toda esa cantidad de campers y todas esas cosas, dices, Dios mío, espero no ponerme muy nerviosa. Y ellos la verdad es que ayudaron a que no me pusiera nerviosa. Qué bueno. Ahora nos queda un minutico y me gustaría que tal vez me pudieras decir más o menos qué planes tienes para el futuro y qué podemos esperar de Marta Higareda tal vez en un periodo corto de 1 año o menos. En un periodo corto de 1 año, digamos, al final del año empiezo la producción de una película que voy a realizar con Alfonso Herrera, el integrante Rebelde. Oh, okay. Bueno, no, espero que tenga muchos éxitos también con esa producción. Yo quiero muchas darte gracias. Las gracias por haber aceptado la invitación de compartir acá con nosotros. Quiero desearte muchos, muchos éxitos más y por supuesto tener la oportunidad de poder conversar contigo más adelante. Muchas gracias a ti, Axel. Un beso, un abrazo, mucha suerte y bueno, que todo lo que venga sea para bien y esperamos verte pronto, por supuesto, en la pantalla grande. Gracias, los invito a todos a que vayan a ver Street King. Street King, que se estrena este viernes a nivel nacional. Amigas y amigos, soy Marta Higareda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Doble sentido con Axel Pérez y solo por Radio Al Mundo.